En un día como hoy, 20 de abril, eran repatriados los restos del general José de San Martín. Despedido por las autoridades francesas, en el trayecto se dispuso una escolta de soldados que brindaban sus honores al paso del cortejo fúnebre. Las crónicas de la época hablan de una importante cantidad de ciudadanos franceses que se agolparon al paso de la caravana. Acompañado por una salva de 21 cañonazos de la batería de la plaza, el general San Martín dejó el puerto el 21 de abril a las 9 de la mañana en el recién botado buque de la Armada, el transporte Villarino, que había viajado a Francia en 1880 con la misión de trasladar los restos del general. El 28 de mayo se dispuso el desembarco de los restos y el comienzo de las ceremonias de traslado hasta la Catedral Metropolitana. Luego de las sentidas palabras pronunciadas por el presidente Avellaneda, se puso en marcha el cortejo fúnebre. Los restos eran transportados en una carroza tirada por 8 caballos, conducido por 8 sargentos de caballería y seguidos por las máximas autoridades del Estado Nacional. Bien, estamos en uno de los grandes hitos de la historia argentina, que es la repatriación del cuerpo del general San Martín. ¿Qué repatriación recuerda usted así, digamos, a grandes rasgos? De cuerpo de prócer o de líderes políticos y demás. Oh, se me hizo una laguna. Recordemos que en la década del 70... La de Rosa, esa iba a apuntar en la década del 70, la de Eva Perón, después del flagelo de la Libertadora y demás con el cuerpo de Eva. Y luego, en 1989, bajo la presidencia del doctor Carlos Saúl Federal Menem, se repatrian los restos de Juan Manuel de Rosas. ¿Sí? Sí. Todo un tema fue ese, porque eso para la historiografía generó una contradicción muy importante, luego con las políticas de Menem, digo, medio que se confundió y demás, pero hubo una gran repatriación en 1880, ¿sí? En mayo de 1880, que es la de los restos de San Martín. ¿Sí? Nosotros acabamos de hacer una descripción cronológica con algunos datos de color de cómo fue esa repatriación, quién lo repatria y demás cuestiones, y vamos a ver qué significado tuvo, porque tuvo un significado político. Y acá es donde yo quiero llegar con respecto a la repatriación de San Martín. Bueno, cuentan las crónicas que el 22 de agosto, recordemos que San Martín muere el 17 de agosto de 1850, ya estaba su necrología hecha, y en uno de los encabezados de este estudio médico hay algunos errores, porque lo trata de brigadier de la Confederación y demás cuestiones, pero dice sobre todo y pone mucho énfasis que se trate sobre y que se cumpla la voluntad del general de su testamento, que era que su corazón descanse en Buenos Aires. Una frase muy controvertida esto, ¿sí? Porque si quería que su corazón descanse en Buenos Aires, por ahí no había que haberlo embalsamado como se embalsamó. El cuerpo de San Martín está embalsamado contra su voluntad. Así que mire usted cómo le hemos hecho unos desfalcos tremendos a nuestros propios próceres. ¿Sí? A partir de ese momento se procede al tema de embalsamarlo y demás cuestiones. Y se produce ahí un interesante debate dentro de los diplomáticos sudamericanos, porque todos lo querían traer, los chilenos, los peruanos y los argentinos. ¿Sí? En este lío que se arma diplomático, si una se vaquita. Ajá. Bueno, ahí está el punto ese de la vaquita, lo vamos a tocar al final, porque no fue fácil traerlo al general San Martín desde el punto de vista financiero tampoco. Estos diplomáticos entran en una tremenda discusión, que lo traigan para acá, que lo traigan para allá, que qué sé yo, disculpen lo poco académico de esa expresión, y dentro de este debate aparece un empresario. Bien. Empresario que vio que San Martín tenía una gran legitimidad en Europa y que podía ser un atractivo muy interesante. Y a partir de ahí lo instala, estaba embalsamado, ya listo. Lo instala en la Catedral de Notre Dame. ¿Sabe cuántos años tuvo San Martín ahí? 11 años. Desde 1850. ¿Por qué la Catedral de Notre Dame? porque era el lugar desde que había un museo en donde la gente podía pasear y podía... No había ninguna relación con San Martín y su vida tampoco. Recordemos que era profundamente católico, también era masón, lo cual va a traer una gran, un gran conflicto luego, digo. Por eso hay muchos que hablan sobre San Martín, que está separado de la Catedral Metropolitana en un mausoleo y demás cuestiones. Pero digo, son todas cosas que, bueno, hay que ponerla en debate y en perspectiva. Este muchacho que tenía negociado ya con la Catedral de Notre Dame, hablando de Dios y de religión, llega el Dios más grande. El Dios más grande. Dentro de este contexto se produce y se desarrolla la investidura de San Martín dentro de la catedral. Durante 11 años este hombre estuvo lucrando, ¿sí? Tengo el nombre acá, disculpen, pero es muy Benoit Afrangé, de un apellido francés que no lo sé pronunciar, francamente. Este hombre durante 11 años lucró a partir de acá. Dentro de este contexto, recordemos que la hija de San Martín estaba casada con los Balcarce, ¿sí? Con Balcarce. Dentro de este contexto, los Balcarce se trasladan de Francia, entonces tienen que llevar el cuerpo. Remiten y le hacen al gobierno de Lima poder recuperar los fondos que Perú no le había pagado, y con esos fondos logran trasladar... ¿Cuánto había pasado ya ese? 11 años. 11 años de la muerte de San Martín hasta que se produce el primer traslado, pero dentro de Francia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, había una relación para pedir esos fondos, no se pidieron, digamos, después de 40 años, 50 años. No, aparte que era una de las cuestiones que San Martín había dejado para la posteridad, que para... recordemos que San Martín no quería funerales tampoco, por eso todo lo que va a pasar después con la pompa funeraria de San Martín va a ser contradictorio en su testamento. San Martín lo único que quería es que su corazón descanse en Buenos Aires. Pidió que no tenga ningún tipo de funeral ni ninguna cuestión de ese estilo. Entonces, dentro de este proyecto, cuando se va a promover tanto lo de Notre Dame y demás, nos encontramos con una ley de Napoleón, de 1804. Napoleón, recuerden que había cambiado todo el código francés, y ahí había establecido nuevas leyes de salubridad pública. Por lo tanto, San Martín no podía tener una inhumación común, no podía estar en lugares muy comunes, entonces tenía que estar inhumado, embalsamado y en una iglesia. ¿Sí? No, esa ley era totalmente estricta. Entonces San Martín también tuvo que enfrentar a esta situación con respecto a la legislación francesa. De 1804, repito, para el que la quiera buscar. Dentro de este contexto... El código, ¿no? Porque tienen que haber andado embalsamados por todos lados. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, entran a jugar el tema de la diplomacia internacional, entran a jugar un montón de aspectos acá que no me voy a explayar mucho, pero digo, es muy interesante plantearlo porque el cuerpo de San Martín no fue una cuestión fácil para la historia argentina. Que esté ninguneado por alguno y bastardeado y demás cuestiones, y hasta hay una apreciación política que vamos a dar al final. Bueno, luego esta familia se traslada a Brunoy, ¿sí? Y dentro de ese contexto logran repatriar el cuerpo de San Martín, que ahí va a estar dentro de otra catedral. En Argentina, esto empieza a tomar a partir de que se consolida el Estado Nacional en 1864, bajo Bartolomé Mitre, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, se empieza a repatriar y se empieza a ver el tema de la repatriación del cuerpo, ¿sí? Ahí se empieza a tomar cierta posteridad y cierta trascendencia. ¿Sabe cuántas estatuas habían de San Martín hasta 1864 en lo que hoy llamamos la Argentina? 255. Ajá, ninguna. ¿Cómo que no? La primera fue en Chile, de hecho. La primera estatua de San Martín fue en Chile. Para que usted tenga una idea, el desfalco histórico que teníamos a 50 años del cruce de los Andes y más cuestiones, el desfalco histórico que le habíamos hecho el gran capitán. Dentro de este contexto, se empieza a armar, se empieza a discutir y más cuestiones. Uno de los grandes sueños de Sarmiento es traerlo a San Martín, pero no lo logra, y lo va a lograr recién el presidente que sigue, que es justamente el ministro de Instrucción Pública de Sarmiento, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda va a armar una comisión en 1877, y en la apoteosis del centenario del nacimiento del general al año siguiente, directamente se decide como política de Estado repatriar al general. ¿Sí? Para esto se pone en andanza y se empieza a desarrollar toda una estructura y demás cuestiones. Por ejemplo, el que se va a encargar de armar el mausoleo va a ser un francés, donde está San Martín descansando del 29 de mayo de 1880, es un francés de nombre Augusto Carrier Belus. Ese va a ser el escultor y el arquitecto que va a armar esta iniciativa a partir de esta comisión que va a estar formada por Mitre, Quintana, Añeros y demás cuestiones. Pero aparece un diputadito de Corrientes que dice: yo me lo quiero llevar para allá. Pero yo, ¿qué va a hacer San Martín acá? Otro conflicto más. Territorial, con identidades locales cruzadas y demás cuestiones. Y ahí, bueno, el Estado Nacional con su poder logra imponer el proyecto de que descanse en Buenos Aires, como en algún aspecto decía el general. El general y su testamento. Entonces, a partir de ahí comienza todo un tratado, comienza una burocracia muy importante y demás. Y el 21 de abril de 1880, el ataúd que transportaba al general es trasladado de Brunoy, ¿sí? A 35 kilómetros desde París, donde este primer tramo lo hace en tren. ¿Cómo hicieron con el código de Napoleón? ¿Cómo? No, ese diplomacia. Código después, sí, diplomacia, pero ese código después de tanto tiempo quedó sin efecto. Recuerda que viene Napoleón III, vienen otras generaciones, deja esa ley de 1804 sin efecto. Una vez que se produce... Perdón por detenerme en esa... No. Una vez que se produce el tema este, San Martín va a estar depositado unos días en la catedral de Francia, y luego de un acto religioso, la bendición y demás, va a ser embarcado en la flota nacional, encabezada por el barco Villarino. ¿Sí? El barco soltó amarras, dice la crónica, el 22 de abril de 1880. Luego de un mes de viaje, arriba a Montevideo. Ahí es recibido, como le digo, en uno de los ceremoniales funerales más clásicos y más importantes que haya recibido el general San Martín. No se conoce y no se tiene memoria de la pompa funeral desde aquel momento, en donde es recibido con 21 salvas de cañonazo, es tirado por elegantes caballos, recorre gran parte de la capital, es embanderado con bandera de Uruguay, Chile, de la patria grande de Argentina, participa el presidente Francisco Antonio Vidal Silva y todo su gabinete de este encuentro, y luego se decide que vaya a Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires para cerca de una estación muy cercana a lo que hoy se conoce como Retiro, y una vez que entra a Buenos Aires, entra un 28 de mayo de 1880. Entra el general, es transportado por la lancha presidencial. ¿Usted sabe cómo se llamaba la lancha presidencial de aquella época? La Talita. ¿Sí? Dentro de este contexto es condecorado con las palmas de Yapeyú, con otros gajos de pino conmemorando el inicio del fuego de los granaderos a caballo. Y San Martín de esta manera desemboca en Buenos Aires y desemboca en la ciudad. Para ello, es escoltado, obviamente, y adivine quién va a dar el discurso inicial. ¿Quién lo va a recibir a San Martín con un Avellaneda. Discurso? No, el presidente anterior, justamente Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, Se sacó el gusto. Va a ser el primero en orar, también oró el presidente actual, y el ataúd fue depositado en la nave central de la Catedral Metropolitana. Hay mucho que tiene que ver con, como hemos visto, con la diplomacia, con lo itinerante, con el negocio, con el desfalco histórico, con el olvido. Hay un montón de cosas que pasaron con San Martín, y una de las cuestiones más importantes a marcar es que cómo está puesto desde el 29 de mayo de 1880 el féretro de San Martín. Está puesto de forma inclinada porque era chico, porque el lugar es chico y demás cuestiones, y está dentro de este mausoleo al costado de la Catedral Metropolitana. ¿Cuál es la moraleja que nos deja todo esto? Que San Martín fue utilizado políticamente por el gobierno de Nicolás Avellaneda. ¿En qué sentido? Primero, que utilizó a las provincias para que recaudaran fondos para traerlo. Todas las provincias argentinas de alguna manera aportaron los fondos para traer al general San Martín. No fue solamente una obra del Estado Nacional. ¿Sí? Segundo punto, recordemos que veníamos de un proceso de campaña al desierto tremendo. Y en el discurso Nicolás Avellaneda utiliza una palabra que hoy por hoy se utiliza en la Argentina, la pacificación. Claro, caballito. Traer a San Martín significó ocultar el genocidio de nuestro pueblo originario, ocultar el gran negocio que había contra hecho. Contra su voluntad, aparte. Porque a eso iba también. ¿No? No, totalmente no. Contra su voluntad y puesto a merced de la oligarquía que él siempre detectó. Uh-huh. ¿Sí? La verdad que esta utilización de simbólica del cuerpo de San Martín y política fue tremenda. Algunos historiadores obviamente la valoran. Si hablamos de Luis Alberto Romero, valora la repatriación del cuerpo de San Martín en este momento. No lo hicieron como un acto de generosidad. No, ni de reparación histórica, ni mucho menos. Era un olvido que se lo vio utilizar y se lo vio para ocultar la masacre y la apropiación de tierras ilegales por medio de la oligarquía y para pacificar al país. Un discurso que nosotros hemos escuchado mucho últimamente, el tema de pacificar el país para que pierdan lo que siempre pierden. Uh-huh. Quiero aclarar que todo destrozan por todos lados. Quiero aclarar que todo lo que se hizo y todo lo que hemos redactado en esta columna fue contra la voluntad de San Martín. Todo lo que se hizo, lo bueno y lo malo que se hizo luego de la muerte del general y hasta 1880, fue en contra de la voluntad testamentaria del general San Martín. Para cerrar, un gran legado que nos dejó el San Martín, que es la arenga de la batalla de Chacabuco, que me parece que puede... No, que antes de cerrar te quería hacer una pregunta. Lo que hablaba hace rato con respecto a la escultura, las estatuas de San Martín. ¿Qué tan de cierto es el respeto que le tuvieron los nazis a la estatua de San Martín en Francia, que fue la única que no derritieron para hacer balas? Así dice, sí señor. Eso es un dato muy interesante, fue la única, porque hay cierta admiración de Hitler y de la cúpula del Nacional Socialista sobre San Martín. Todas las otras fueron vandalizadas, digamos. Y con respecto a las estatuas, quiero decir que clásico a la generación del 80, menos mal que me hizo acordar el querido Juan Marcelo, clásico a la generación desde el 80, una vez que se logra la repatriación de los restos de San Martín, hay una explosión demográfica de estatuas por todo el país. Ahí aparecen las 255 que decía yo. Ahí aparece la cantidad que usted decía y va a haber un auge sanmartiniano muy fuerte hasta 1920, hasta la década del 20 del siglo XX. Recordemos que, por ejemplo, cuando se le cambió el nombre a todos los departamentos de Mendoza, por ejemplo, para reivindicar este auge sanmartiniano, a Malargüe se le puso Departamento Coronel Beltrán. Me quedé pensando en la bueno, contra la voluntad mía. Imagínese usted que pasado obviamente todos los años que tengan que pasar, y van a ser mucho, Di Privitel o Romero lo repatrien de San Rafael, ¿no? Y lo... Sería una cosa así, más o menos. Me van a repatriar para quemarme. Y lo pongan ahí, empiezan a comprar entrada, ¿no? En el Museo Cornelio Moyano, ¿no? Exacto. Acá están los restos de embalsamado de don Sergio Eichler, ¿no? Muy lejos de eso, pero digo, qué interesante ponerle a los oyentes al tanto de qué significaron la repatriación de los restos del general San Martín.